la espesa y fría noche ha caído, creando así el ambiente propicio. Estás entre la delgada línea que divide lo real de lo sobrenatural, y ya es demasiado tarde para retroceder. Ahora estás del otro lado. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Del Otro Lado. Los saluda un servidor, José Luis Domínguez, como cada semana, dándoles la más cordial de las bienvenidas a usted, amable público que cada semana está pendiente de nuestras emisiones. Y pues le recuerdo nuevamente y como cada semana que Del Otro Lado se transmite solamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada todos los viernes a las 10 de la noche, así como el día de hoy. O bien puede usted estarlo escuchando también válido el día de hoy, domingo, a las 6 de la tarde por el 1190 de AM y también en el 6.045 de la onda corta. Puede usted también por ahí checar el programa en caso de que pues usted no viva dentro de la ciudad de San Luis Potosí, tiene un radio de onda corta por ahí, o bien lo tiene y se sale de vacaciones o anda por ahí, no sé, de visita con algún familiar y no se lo quiere perder, pues llévese su radicito y ya nos sintoniza desde donde usted quiera y donde usted ande. Y pues vamos a continuar el día de hoy también con el tema que ustedes saben que es el de los fantasmas, que ya estamos a punto por fin de finalizarlo. Y pues antes que nada quiero agradecer al señor Enrique Aguilar, que está aquí conmigo el día de hoy, como cada semana también, antes de continuar el programa. Buenas noches amigos, bienvenidos, quédese con nosotros, estamos del otro lado. Así es, y bueno, también nuestro invitado también continúa el día de hoy con nosotros, como se los prometió la semana anterior. Nuevamente el ingeniero Rico sigue aquí con nosotros, que lo vamos a tener hacia la segunda parte del programa también para complementar la información que la semana anterior estuvimos por ahí comentando, un tema bastante interesante y que bueno, como les dijimos, pues sí nos sorprendió a todos el hecho de que pues por ahí se presentara con sus credenciales y todo y que bueno, nosotros no nos la creíamos, pero sigue con nosotros el día de hoy y seguimos el programa obviamente. Y pues para comenzar, la semana anterior por ahí comentamos algo acerca de la superstición dentro de lo que estaba comentándoles de las creencias sobre fantasmas en la parte occidental del mundo. Y pues quiero ahondar un poquito más en este concepto que es la superstición, porque tiene muchísimo que ver precisamente con lo que estamos hablando el día de hoy. Nada más chequen, la definición de superstición, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la superstición es una creencia que los individuos con la que los individuos pueden alterar el destino o la suerte propia o de las otras personas. Esto, bueno, si lo analicen, bueno, de hecho se los voy a repetir nuevamente. La superstición es una creencia con la que los individuos pueden alterar el destino o la suerte propia o de las otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos creamos las supersticiones, como sobre todo aquí en México, como somos un país muy tradicionalista y también muy supersticioso. A nosotros nos puede decir fulanito que se lo puede sacar de la manga. Oye, ¿sabes qué? No, pues mira que una mesa, por ejemplo, una mesa roja, nunca la toques porque es de mala suerte. Y esa persona se la cree. Y luego esa persona se la dice a otra y a otra y a otra. Y ya nomás de repente nadie supo de dónde salió la superstición, pero todo el mundo cree en ella. Y lo malo de todo este asunto es que la persona que se creyó ese cuento chino, porque no le podemos llamar de otra cosa, se autoprograma y se mentaliza para que después de haber tocado la mesa roja, tener mala suerte, una mala racha a partir de ese momento, porque la suerte también es un conjunto de circunstancias que no necesariamente tienen que ver con cosas cósmicas ni nada de ese tipo. Exactamente, fíjate qué interesante es todo esto, y sobre todo, bueno, hay cosas de aquello de, por ejemplo, gato negro, mala suerte y cosas de estas. Hay gente que tiene tanto poder para este tipo de cosas, y por qué no decir lo contrario, Yo recuerdo alguna vez que alguien dijo eso y dice, no, al contrario, el gato negro es de buena suerte. Y eso, justamente eso que estabas diciendo, es lo que sucede. Se cambia la idea automáticamente cuando alguien te hace un señalamiento contrario de algunas ideas. Luego aquello de, porque los hay charlatanes, merolicos, gente que te dice que leen la mano o que te van a leer la suerte con las cartas. Y es simplemente el común que tiene la gente en su vida normal. Preguntan, tú vives con una persona que te causa muchos problemas, ¿verdad? Y sí, entonces ahí es donde entran todas esas circunstancias que adornan el éxito o mal éxito de estas personas, y bueno, ahí consiguen obtener recursos tal vez hasta mal habidos en muchas circunstancias. El poder entonces está desde luego en nuestra mente, y nadie te va a señalar lo que te va a pasar en la vida más que tú mismo. Es una cosa que es fundamental. Así es, Enrique, precisamente por eso es que estaba mencionando que la suerte no es otra cosa más que un grupo, es una serie de circunstancias creadas a partir de ideas que nosotros mismos nos empezamos a creer, más bien eso se trata, y de lo cual y la cual también está basado en una serie de probabilidades y de estadísticas por las cuales puede sucedernos o no alguna situación que nosotros, pues, a final de cuentas se lo atribuimos a la mala suerte, que realmente la suerte no es ni buena ni mala. La mala suerte es nada más producto de la casualidad, simplemente. Entonces, mentalícese, sobre todo en esos tiempos que estamos tan preocupados precisamente por la situación económica del país. Desafortunadamente no hay muchos empleos, los pocos que hay son inclusive mal pagados. No quiero seguir hablando más del tema, porque la verdad a mí hasta me pone hasta como de mal humor la situación realmente que estamos viviendo actualmente. Pero usted, querido radioescucha que nos está escuchando, si usted es de las personas que lamentablemente se encuentran en este caso de que, pues, es que no tengo trabajo, es que pues la mala suerte me persigue, por favor, mentalícese, sáquese esa idea de la cabeza. Usted no tiene trabajo porque no quiere. Así de simple, no le eche la culpa a la mala suerte. La mala suerte no existe. La suerte es la que usted mismo se crea. Entonces, por favor, mentalícese y va a ver cómo a partir del día de mañana le va a ir mejor. Claro. Y además hay una cosa, yo no soy supersticioso porque es de mala suerte. A veces resulta un poco cómico decir estas circunstancias. Efectivamente, bueno, yo nada más redundar en lo que dices tú, José Luis. Efectivamente, si consideramos el éxito como una constante en nuestra vida, seguramente lo vamos a tener. Por ahí había hace poco ha salido un libro que, bueno, no sé si se llama algo así como El Secreto, una cosa de estas. Es exactamente eso que estás diciendo, pero es lo contrario. Y sucede cuando te visualizas tú con éxito, con triunfo, es exactamente lo mismo de la mala suerte. Si tú visualizas esa idea positiva, seguramente vas a obtener algo, y tienes que luchar. Nadie dijo que la vida era fácil, ni nadie dijo que la vida no era dolorosa. Entonces hay que seguir caminando, ¿no? Y si vamos a pensar que vamos a encontrar el monstruo de la mala suerte, pues mejor quédate en tu casa y haz otra cosa. Así es, efectivamente, muy cierto lo que estás diciendo. Recuerden que en esta vida todo cuesta, y no necesariamente el costo se refiere a económico. Que cuesta esfuerzo, cuesta muchísima dedicación, y sobre todo cuesta poner mucho de nuestra parte. Y hay muchos que han dicho, y esto creo que también es cierto, el éxito está construido de muchos fracasos. Yo creo que vamos a hacer, es más, a partir de la próxima semana del otro lado ya va a ser un programa de motivación. Bueno, vamos ahora con la segunda parte de la entrevista con nuestro invitado. Nuevamente está aquí con nosotros el ingeniero Eduardo Rico para seguirnos compartiendo más de la información que tiene. Inclusive yo me atrevía a volverlo a invitar porque la verdad, de lo que nos estuvo comentando la semana anterior, hubo por ahí varias cosas que la verdad yo no me quiero quedar con las ganas de preguntárselo, y lo voy a hacer un momento, pero primero pues sí me gustaría que continuara con lo que pues una disculpa, le interrumpimos la semana anterior, y pues bueno, le doy nuevamente la bienvenida. Gracias. En la semana anterior hablamos de la revelación pública oficial de la Iglesia Católica, tal como la menciona el Catecismo de la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo II, junto con todos los obispos del mundo y los teólogos, en fin, la gente calificada. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de la revelación privada, que es lo que nos atañe. Está en el número 67 de este Catecismo de la Iglesia Católica, y dice: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe, es decir, no es necesario conocerlas para salvarse. El depósito de la fe es algo indispensable para poderse salvar. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia y el sentir de los fieles, o sensum fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia, a esa asamblea maravillosa de los redimidos por Dios. Entonces, en esta categoría caen las revelaciones a la señora Ernestina. Como revelación privada, pueden creerse o no creerse, y uno se puede salvar. Pero explica y amplía, como dice el Catecismo, lo que ya conocemos acerca de la misericordia de Dios. Y su misericordia es infinita, o sea que nadie puede abarcarla, porque nuestra mente es limitada. Y lo dice con otras palabras el profeta Isaías: tanto aventaja el cielo a la tierra como los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos y sus caminos a nuestros caminos. Así que la misericordia de Dios es tan grande que, en atención a las oraciones de esa asamblea, de los parientes de la Iglesia oficial a través de santas misas o de piedad privada como son los rosarios, toma en cuenta Dios para darle la oportunidad de arrepentirse y de salvarse a estas personas que murieron en pecado mortal y seguramente van al purgatorio, pero de ahí salen. Y cuando salimos del purgatorio, yo me apunto, vamos a ser santos. Cuando entramos somos pecadores, nos purifican ahí, nos dan una soba de aquellas y salimos de lujo, santos, purificados, capaces de estar frente a frente a la pureza infinita que es Dios. Entonces, todas estas revelaciones de la señora Ernestina las he confirmado en, les decía, alrededor de 100 casos, por decir un número, porque no los he contado, pero es un cálculo aproximado, cercano a la realidad. Y he visto o he conocido de manifestaciones a través de ruidos, martilleo en la azotea, de arrastrar cadenas, de sentir la presencia de alguien que se le echa a uno encima y no se puede mover estando acostado en la cama, de, pues no recuerdo muchas de las manifestaciones que el pueblo atribuye a las almas en pena, que es para mí sinónimo de almas de juicio suspendido, porque no descansan. Ellos saben que si Dios los juzga se van al infierno, que ya no tienen otra opción, porque ellos ya no pueden pedir perdón, a menos que Dios les conceda una fracción de tiempo para hacerlo. Y debido a las oraciones, Dios se lo concede y se salvan. Pero de cualquier manera tienen que entrar al proceso. Claro. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice aquí de la transmisión de la revelación divina, citando a la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es Jesús, que es Dios mismo. Y él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación oficial de la Iglesia llegue hasta los confines del mundo. ¿Para qué? Para salvación de todos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, tiene corazón para nuestra miseria, porque sabe que estamos hechos de barro, sabe que somos barro, y lo dice también la Sagrada Escritura. Entonces, Él se compadece y padece con nosotros en la cruz para salvarnos. Las almas de juicio suspendido, ¿en dónde están? Porque yo quiero pensar entonces que sus manifestaciones de esto, de mover objetos, de golpear la pared, es una llamada de atención, es como claro, decir, auxilio, mano, aquí estoy. Auxilio. Pero digamos, ¿en dónde están ellos? Miren, en la posición de la Iglesia es que cuando una persona muere, sale de este mundo a la presencia de Dios. Decir de este mundo es decir del tiempo y del espacio, a la eternidad de Dios. Son dos realidades diferentes. Antes de que Dios creara el tiempo y el espacio, en el gran boom, hace 15 mil millones de años, pues Dios sí existe en presente, en la eternidad. Después crea el tiempo y el espacio, y Él sigue existiendo, no solo en la eternidad, sino también en el tiempo y en el espacio, porque Dios está en todas partes. Cuando alguien muere, normalmente, entre comillas, sale de este mundo a la presencia de Dios. Pero algunos no llegan, y hay muchas, digamos, testimonios de gente que ha muerto y vuelve a vivir. Y en todos los casos ven esa luz maravillosa, esa paz, en fin. Pero alguien, sí, alguien o algo los hace regresar. Sí. Y regresan a este mundo, pero pueden quedarse en el tiempo y en el espacio, ya sin su cuerpo mortal. ¿Qué es lo que nos explica San Pablo en la resurrección? Que vamos a tener un cuerpo espiritual, que ya no está sujeto a las leyes del tiempo y del espacio. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo acerca de la resurrección? Seréis como ángeles, cuando le hablan de los siete hermanos que se casan con la misma mujer, de los saduceos, para ponerlo a prueba. ¿Con cuál de ellas va a vivir? No han entendido nada. Seréis como ángeles. O sea que ya no vamos a tener las limitaciones, las necesidades del cuerpo material que tenemos. Cuando el alma se separa del cuerpo, queda un difunto, y ese cuerpo ya no es el cuerpo del difunto. Era su cuerpo antes de morir, pero ya no es. Es una especie de liberación, dijéramos, ¿verdad? De la materia. De la materia. La realidad, ¿cómo será? Pues lo más cercano, a mí me gusta pensar en lo que dice San Pablo: cuerpo espiritual. Químicamente me imagino que la velocidad de los electrones va a acelerarse más allá de lo que puede ser la velocidad de cualquier objeto, según Einstein, sí, claro. Cerca de 300.000 kilómetros por segundo. Si se acelera, cambia todo. Pues sí. Y pudiera ser esa la forma, una hipótesis para explicar esa transformación en un cuerpo espiritual. Y va a ser este mismo cuerpo, pero sin todos los agraviantes que tenemos ahora. Así es. Vamos a resucitar jóvenes. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos conocimiento de la fotografía de una señora que murió de unos 60, 70 años, comprobados, y está de 15 en su foto. Y todos la han visto, la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, sí. No obsta todo, ¿verdad? Ingeniero, perdón la interrupción. Bueno, hace un momento nos mencionaba ¿cómo se llama este chavo? ¿Gabriel López? Gabriel Ruiz, perdón. Nos decía hace rato este Gabriel que ya estábamos, se nos estaba terminando el tiempo, pero yo, la verdad, yo no quiero que se nos vaya sin antes nada más resolver, darnos su opinión acerca de algunas cuestiones que usted mencionó la semana pasada, y inclusive aquí, de todo lo que nos ha dicho, ha mencionado muchas cosas de lo que nosotros hemos hablado en muchos de los programas de La Vida Después de la Muerte. Inclusive hay algo que me brincó en el programa pasado con relación a lo que mencionó usted acerca de que hacía usted un exorcismo en una casa, cuando lo requería. Yo he sabido inclusive por la información que existe actualmente accesible a cualquier persona, de que hay cierta parte de la iglesia que no reconoce el exorcismo, o que bien también el exorcismo no puede ser practicado por cualquier persona. No, es cierto, el sacerdote que hace un exorcismo, en primer lugar, tiene que ser sacerdote y tener la autorización de su obispo. Yo estoy autorizado para exorcizar lugares, no personas. Si quiero, veo la necesidad de exorcizar a alguien, primero tengo que probar que esté endemoniado. Así es. Y la prueba más sencilla es rociarlo con agua bendita. Si está exorcizado, no tolera eso. Y a mi obispo le pasó algo que lo ilustra. Llegó una señora a decirle que fuera a exorcizar a un endemoniado que estaba en tal casa, fulanito. Y le dijo: llévate esta agua bendita y rocíala. Y me dices qué pasa, y regresas. Pues no había entrado todavía a la casa, y el tipo empezó a gritar. Estaba en una de las recámaras. No podía ver a la señora que llevaba el agua bendita. Y empezó a gritar: ¡saquen a fulana! ¡Yo no quiero que entre! Y se puso como loco. Ella ya ni siquiera entró, se regresó por el obispo para que fuera a exorcizar. Entonces, a mí me pasó en un exorcismo de una casa. Siempre hago el exorcismo, siempre bendigo la casa y siempre celebro la Santa Misa, con intención especial por las almas de juicio suspendido relacionadas con esos fenómenos. Siempre lo hago, no a veces, siempre. Muy bien. Ingeniero, yo quiero pedirle, por favor, vamos a nosotros a tener... posteriormente, nos han pedido mucho que continuemos el tema del exorcismo. Nosotros terminamos el tema en un momento en el que supimos que ya no lo podíamos sostener, porque la verdad es que, como no somos expertos en ello, también no existe toda la información que quisiéramos. A mí me gustaría, no sé si usted no tiene ningún problema con ello, que pudiéramos otra vez acudir con usted y que serie de programas que también nos orientara, por favor. Aquí al aire lo menciono. No sé si alguna persona de nuestro público que tenga algún problema de ese tipo, que si por medio de nosotros pueda localizarlo. Sí, con mucho gusto. A través de ustedes, o si quieren directamente, como guste. Yo les dejo mi teléfono a ustedes. Claro que sí. Y ya nos ponemos de acuerdo, porque siempre es más fácil arreglar las cosas directamente. Sí, así es. No, que se comuniquen con ustedes y ya analizamos de inmediato. Canalizan. Sí, claro que sí, sí, sí, nosotros le damos sus datos. Bueno, entonces, usted, querido radioescucha, ya lo escuchó. Bueno, pues aquí el ingeniero tiene también tiene la disponibilidad de ayudarlo a usted, así es que si usted tiene algún problema de este tipo, pues bueno, con todo gusto, a través de nosotros lo contactamos directamente con usted. Y bueno, ingeniero, de veras, un placer que haya estado con nosotros. No sabe de veras el gusto y qué bien nos la pasamos en estos dos programas con usted. Y de veras, sí le vamos a agradecer mucho que esté con nosotros en otros programas para seguirnos con contando. Mucho gusto, estoy a sus órdenes. Y pues bueno, ¿algo más que desees agregar, Enrique? Nada, muy agradable la charla, y sobre todo muy ilustrativa, cosa que agradecemos infinitamente. Ingeniero, ¿algún saludo, alguien que quiera saludar, algo que quiera decir ya para despedirnos? Pues no se me ocurre más que dar gloria a Dios por su infinita misericordia para con nosotros, que no merecemos para nada. Ok, que pues muchísimas gracias al ingeniero Eduardo Rico, gracias a ustedes también, querido público, de veras, sobre todo ustedes, muchísimas gracias que están pendientes cada semana de este programa. Gracias a Gabriel Ruiz, que estuvo en los controles técnicos esta semana, bueno, de grabación más bien, y pues los invitamos a que la próxima semana sigan con nosotros en una emisión más de Del Otro Lado, como ustedes saben, con un tema seguramente de su interés. Buenas noches. Vuelve a cerrarse el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora vuelves al mundo real. O al menos eso creemos. Acabamos de estar del otro lado. Producción y locución: ingeniero José Luis Domínguez y licenciado Enrique Aguilar Jiménez. Grabado en las instalaciones de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.